partir de hoy, no de la noche, sino que vamos a estar aquí el domingo de la mañana, es la boda de Caná. Es también el papel de María en la historia de salvación, ¿no? Que conduce, el amor entrega su vida para el amor de Jesús. Vamos a pasar una María la Virgen, y yo especialmente, que nos conduzca al Señor. Dios te salve María. Señora, gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, habíamos visto hace un rato, decíamos, la palabra escuchada, guardada y vivida. Ahora vamos a tener una reflexión, una charla sobre la palabra anunciada. Y decir en primer lugar que el anuncio tiene una prioridad permanente en la misión. Y esto es importante, ¿no? Quizás el centro, lo que querría transmitir y después unas indicaciones concretas a nosotros, a esta comunidad, ¿no? Que es lo que dice el Papa Juan Pablo II. La Iglesia no puede sustraerse al mandato explícito de Cristo. Es decir, es una necesidad, es una obligación, en el buen sentido. Es algo esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede no estar en una iglesia misionera, una iglesia apostólica. Por lo tanto, la iglesia no puede privar a los hombres de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? De que son amados y salvados por Dios en Cristo. Esa es la buena noticia. Y podemos decirlo así, claramente, es un derecho que tiene todo ser humano a conocer que es amado por Dios en Cristo. Un derecho. ¿Por qué es un derecho? Porque ese es el plan de Dios. Hemos sido creados en Él y para Él. Él es la imagen del Dios vivo. Por lo tanto, alguien que no puede descubrir eso es, de algún modo, alguien que no podría descubrir la felicidad, la plenitud. Encontrará qué cosa, rasgos, momentos, pero no la felicidad plena. En eso se basa la misión. Y por eso dice el Papa, la evangelización debe contener siempre, escuchemos esta palabra, como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo. La evangelización también debe contener siempre como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo una clara proclamación de que Jesucristo se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso dice, todas las actividades de acción misionera, laicales, en todos los ámbitos también, están orientadas a esta proclamación de Cristo. Por eso quería ahora basarnos y que revisemos este aspecto. Muchas veces, la otra vez lo hablaba en la misión, en la preparación para la misión, se habla y se hace hincapié en un aspecto, pero a veces casi unilateralmente, que es el testimonio. Evidentemente el testimonio es la base y lo que le da autoridad a todo lo otro, ¿no es así? Si no hay testimonio, ¿qué pasa con un anuncio? No es creíble, pierde autoridad. Pero también pasa lo otro, que un testimonio sin anuncio también queda trunco. ¿Por qué? Porque no está explicitado cuál es la base, la razón por la cual vos vivís de ese modo. Entonces a veces se hace tanto hincapié, por supuesto en el testimonio, testimonio que sea testimonio, que tu vida hable en sí mismo. Claro que sí. no observemos lo que dice Juan Pablo II, lo que dice la Iglesia siempre, que ese testimonio, para que sea efectivo y para que dé fruto, tiene que ir acompañado por el anuncio explícito de Cristo, que es la base, el centro de la vida. Podemos decir una palabra que nos resuene desconocida para nosotros, de ese querigma. Y por eso la fe nace, volvemos a lo primero, la primera charla del anuncio. Y por eso el anuncio tiene por objeto a Cristo, crucificado, muerto, resucitado. Él que libera del mal, de la tristeza, de la amargura, del pecado. Y en Él se nos da una nueva vida, ese es el mensaje. Una vida distinta, un estilo de vida distinta, nuevo. Que es el que se realiza cuando uno conoce esa vida de Jesús. Más allá de nuestras debilidades o pecados, todos sabemos, me parece que hemos experimentado y yo los conozco y sé que es así, que seguir a Jesús también es seguir un estilo de vida distinto, ¿o no? Y eso nos da mucha alegría cuando lo vamos viviendo. Y también a veces nos entra, nos pone en tensión, o a veces también nos hace de un modo incomprendidos. Pero a la vez, viviendo este mensaje, estando acá, decimos qué real es y quiero vivir esto toda mi vida. Aunque no pueda, aunque reviente, ¿no? Aunque quiero esto. Esa tensión entre la belleza de un mensaje y a veces la limitación de nuestra vida. Que estará ahora y permanecerá para siempre, pero no importa. Sabemos que en Él se da especialmente una plenitud. Bueno, esta buena nueva que cambia al hombre y la historia de la humanidad, insisto, esto que dice el Papa, y que todos los pueblos tienen derecho a conocer, este es el mensaje que también nosotros estamos llamados a dar en la Iglesia en este tiempo, con dos notas particulares. Una es con una actitud de amor y de estima hacia quien escucha. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que pararnos frente al mundo como alguien que ha recibido un gran mensaje, pero a la vez que no es indigno de él. No como que alguien, de algún modo, que le enrostra en la cara a la otra persona que ha recibido algo y que la otra persona no lo tiene. Sino al contrario. Mira, te vengo a dar, porque yo no soy merecedor de esto, mi tesoro más grande que yo he recibido. Y por eso quiero que vos también lo conozcas. Hago partícipe de mi mayor tesoro. ¿A quién? A mis amigos, a mis conocidos, a todas las personas que me rodean. Y por eso el ambiente más importante es, pienso en primer lugar, es la amistad. La amistad, el vínculo con los amigos, los lugares donde está el laico. Esto lo insisto, un laico tiene que ser un hombre o mujer que tenga gran capacidad de conexión y conectarse en los distintos ambientes. Muy importante eso, que cultivemos, podemos decir, los vínculos humanos. Esta comunidad San Juan, es una comunidad, ojalá permanezcamos siempre, toda la vida, Dios dirá. Pero no olvidemos que es una estación de servicio, insisto en esto, para poder lanzarnos a los distintos lugares. No tiene un fin en sí mismo, es un medio para un fin. El fin está afuera, acá buscamos las fuerzas, nos apoyamos, nos sostenemos. Pero el fin está allá. Por lo tanto, cuanto más relaciones, contactos, personas, mundo distinto nos movamos, más posibilidad vamos a tener de poder dar ese anuncio explícito. Por ese sentido, creo que la Iglesia los alienta a nosotros, también en la comunidad de San Juan, la sociedad de San Juan, los alienta a todos ustedes, bueno, a que sean hombres y mujeres con gran capacidad de vínculos. Entren, vincúlense. Es analógico esto, ¿no? Pero con gran capacidad de amistades en distintos ambientes. Ojalá ambientes que uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver? Hostiles. Bienvenido sea, ¿no? Uno tiene que entrar ahí. Hacerse creer. Querer a las personas. bueno, poder experimentar lo que experimentaba Jesús, que podía estar con Nicodemo, con Zaqueo, con una prostituta, como Jesús, que podía estar en distintos ambientes tan polivalentes como Él está, pasar de un lugar a otro, y podía estar, bueno, Él era Dios, era la presencia de Dios, y podía ir desde su identidad, de lo que Él era. Y eso le daba gran paz, no necesitaba camuflarse, sino manifestaba lo que Él es. Y cuando uno manifiesta lo que Él es, bueno, las demás personas perciben lo que es auténtico, ¿no? No se sorprenden, quizás no comprendan o te rechacen, eso sí te puede pasar. Pero por lo menos valorarán la autenticidad, porque uno es lo que es, no tiene, digamos, doblez en eso. Eso es muy importante, ¿no? Que, bueno, que el cristiano donde esté sea, manifieste y hable de lo que es y de lo que vive. Y que la otra persona perciba eso. No porque nunca se perciba juzgada o acusada, sino que se perciba de algún modo, bueno, ¿cómo decir? Portadora de un mensaje que recibe de otra persona que, bueno, que también se lo comparte como un hermano. Podemos decir en la fe, o no sé si en la fe, porque quizás una persona no es un hermano, quizás no se percibe así, pero como un hermano que quiere compartir algo valioso. Y lo segundo decía característica, esto es un texto de Juan Pablo II, que tomé algunas ideas, me parece muy buena, en un lenguaje concreto y adaptado a las circunstancias, dice. En definitiva, hacerse otro con el otro. Y adaptado a las circunstancias donde me toca. Y ahí también está la astucia del apóstol, ¿no? ¿Cómo llego a esta persona? Bueno, aquí hay distintos ambientes, ambiente de la educación, ambiente de la medicina, ambiente del derecho, no sé, están en la arquitectura, en la ingeniería, organizaciones civiles, tantos ambientes distintos que uno se mueve. Es una pregunta que uno tiene que hacerle. Bueno, ¿cómo yo puedo en este lugar, en esta circunstancia, hacer presente el mismo mensaje de Jesús? ¿Cuál es la forma? ¿De qué modo? Una pregunta que uno puede hacer. ¿Uno puede renunciar a eso? ¿Cuál es? Uno puede decir, bueno, ¿uno puede renunciar a esperar que esas personas que están al lado mío conozcan a Jesús? Entonces eso lo planteo al revés. Y esto es una pregunta muy importante, es una pregunta teológica para ustedes, para mí. Creo que la persona que me rodea, que a veces yo digo a esta persona, no le entran balas, digo a esta persona, uno a veces tuviera la apariencia de que, no sé, que estuviera llamado a otra vocación, ¿no? Pero menos vivir en Dios. Creo que esa persona, en definitiva, su felicidad más perfecta la va a encontrar en Cristo. Creo que esa persona es portadora del mensaje de la salvación. O a veces por su dureza, por su hostilidad. En definitiva, cierro la cortina y digo, bueno, esta persona ya está como condenada, digamos, a no recibir el mensaje de Jesús. Gracias a Dios he podido ver estos pocos años de sacerdocio y todos estos años el poder de la gracia de Dios. Quizás de gente que mucha nadie da un peso, que decía esta persona no le llega el mensaje de Jesús, a recibirlo, a ver la vida nueva y a ser grandes apóstoles. También he visto gente que la ha recibido y después cuando la ha abandonado. Pero eso es importante para nosotros, poder tener esa certeza. Creo yo que en definitiva tengo el tesoro, lo que hace feliz esa persona y que esa persona le está faltando. Pero es muy bueno, no necesita nada, la veo contenta. Creo yo que le puedo dar una felicidad más permanente y duradera, quizás un estado que a veces en distintas circunstancias o dificultades por ahí después empieza a tambalear, aunque no lo ve ahora. Bien, dice también, como una receta, ¿no? Me lo pareció muy, muy clara, que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Instaura una comunión entre nosotros, entre quien ha recibido el mensaje y las personas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te hace entrar en comunión. o vínculos con las otras personas. Y de algún modo posibilita que esa palabra que va a ser anunciada dé fruto en el corazón de la otra persona. Y termino con esto. El anuncio de Cristo nunca es un hecho personal. El laico, misionero también podemos llamarlo, en el lugar donde está, actúa eclesialmente. Es decir, es la iglesia que está actuando en ustedes. Cuando yo doy mensaje, cuando yo anuncio, es la iglesia que está evangelizando en ese lugar. Y es muy sano verse así. ¿Soy yo? No. Detrás tuyo, ¿qué está? Están 2000 años, está Cristo, está el Espíritu Santo. Está otra persona que te anunció el mensaje. Está la persona que a vos hizo, por la cual te acerques a Jesús. Definitiva, vos, que sos el producto de lo que la iglesia ha hecho en vos, también ahora sos, bueno, antorcha para otras personas. Pero esa es la iglesia que evangeliza. Por eso la misión de la ECO, bueno, ya sabemos, santificarnos en el mundo. Y está esencialmente unido a la misión del laico, eso no es un algo accidental que podría no estar, no, es lo que es el laico. Se santifica en el mundo y para el mundo, en ese lugar. Y ahí está la iglesia. Por eso el laico está unido por vínculos invisibles pero profundos a la actividad evangelizadora de toda la iglesia. Invisibles, bueno, porque a veces los demás no lo ven. O sea, no es una homilía que vemos hacer donde predica en un lugar, ¿no? Es algo que está oculto en tu oficina, no sé, en medio de una reunión de profesores en un colegio, en un estudio contable, en el hospital. Bueno, está mezclado, podemos decir, en la cantidad y multiforme apariciones de la vida ordinaria, que no pasan por cosas extrañas, pero que pasan por ahí por una conversación que uno tiene con un compañero de trabajo en ese lugar. Bueno, si vos estás y estás en sintonía con el Espíritu Santo, vas a percibir, vas a experimentar la fuerza para decir algo, bueno, y ese mensaje tiene poder y llega a los corazones de la otra persona. Por eso, dice, el anuncio está animado por la fe. Si vos no tenés fe, no vas a poder anunciar. Cuanto más fe vos tengas, más fuerza va a tener ese anuncio. Y si vos estás animado en la fe, ese anuncio va a suscitar entusiasmo. Y en muchos casos también cuestionamiento y conversión en otras personas. Leo un texto. Como ya se ha dicho, los hechos de los apóstoles expresan esta actitud con la palabra parresía, la actitud de fervor y entusiasmo. ¿Qué significa? Hablar con franqueza y valentía. Con franqueza y valentía. Estas son quizás dos palabras. Me gustaría que, bueno, que profundicemos un poco, ¿no? Franqueza. Hablar con franqueza significa hablar con naturalidad, con claridad y sin vueltas. La pregunta que yo les hago es, ¿he tenido oportunidad? Y te voy a mandar para meditar acá. ¿En algún momento, en mi trabajo, en mis ambientes, de hablar explícitamente de lo que he visto y oído? A mis compañeros, a la gente que está al lado. Y valentía, porque he tenido también valentía para a veces, bueno, vencer entonces la presión atmosférica que hay en distintos ambientes, ¿no? Que uno experimenta que, bueno, soy minoría, pero para poder también proclamar aquello que es fundante en mí. Y acá digo esto, no hay salvación verdadera sin el anuncio, la vida y la palabra de Jesús de Nazaret. Por eso, a veces uno puede hablar, es un punto de partida esto, ¿no? Bueno, yo pertenezco acá a la comunidad de San Juan, estoy en la comunidad, eso está bien. Hice mi retiro, pero eso no te compromete tanto. ¿Cómo? Hablar y proclamar a Jesús. El que convierte es Cristo. Por eso yo les pregunto, es más fácil en una misión, pero yo les, ¿por qué en una misión? Cuando uno va ahí, uno habla de Jesús con esa naturalidad. ¿Y qué pasa a veces en nuestro trabajo, con nuestros amigos? No hablamos de Jesús. No sé si le pasa eso, ¿no? Pero uno se acostumbra a no escuchar de Jesús en esos ambientes. ¿Será respeto humano? ¿Será pudor? ¿Pero por qué? Como si uno estuviera imponiéndole algo. Si es un derecho que tiene esa persona. Si es de algún modo lo que está esperando de toda la eternidad. ¿Acaso pienso que vulnero la libertad de esa persona hablándole de él? Compartiendo la experiencia. No es que yo estoy ahí, ¿no?, tratando de hacer un juicio, ¿no? Pienso muchas veces que hemos acallado al mensajero, ¿no? Lo hemos acallado a Jesús a veces como iglesia y le hemos privado a muchas personas de conocerlo. ¿Cómo? Bueno, como nosotros lo hemos conocido. Entonces yo los animo también, a ustedes en este tiempo, en el lugar donde estén, nuevamente, a buscar y a tener esa franqueza, esa valentía y esa audacia también. ¿Cuál es el ámbito? Pienso la gente más cercana, amigas, amigos, pero de proclamar nuevamente el centro de la evangelización, que es a Jesús. Así que, hablemos de Jesús, testimoniemos a Jesús, proclamemos a Jesús. No les privemos a nuestras hermanas y hermanos de conocerlo a Él. ¿Cuántas veces en este año he dado mi querido, mi testimonio a otras personas? Y bueno, preguntemos, ¿no? ¿Por qué sí o por qué no? Porque a veces uno se acostumbra a vivir en ese silencio, el silencio sobre lo esencial. Pero pensemos al revés, ¿no sería lo más normal que el amado hable de su amado, que la amada hable de su amado? ¿No es lo más normal hablar con los amigos de lo más profundo que uno experimente, siente? ¿Sí o no? Porque a veces en esos ambientes nos cuesta tanto hablar de Jesús. Todos los que estamos acá, somos hombres, mujeres creyentes. Entonces, seguro la experiencia que hay acá de fe es grande, más allá del momento que esté pasando cada uno. Por eso, bueno, más que cuestionar la fe que a veces podemos dar, al contrario, es, bueno, quizás dar un paso más, o no sé si, o dar un paso más, o también, bueno, vencer ciertos respetos humanos que pueda llegar a haber también a nosotros. No identifiquemos el laico como alguien que solamente nos está en ese lugar, trabaja, hace las cosas bien. Eso por supuesto. Pero también pienso que eso tiene que llevar a la segunda parte, que es el anuncio de Jesús. Es cierto, para un siervo tiene que estar bien en la fe. En gracia, fortalecido. Cuando uno está, nos falta eso, bueno, a ustedes, a mí, no tenemos fuerza para anunciarlo. Pero a veces tenemos esa fuerza, pero ahí como llegamos a esos ámbitos y como ponemos una, no sé, un bloqueo. Bueno, yo les propongo esto, que ahora meditemos esta segunda parte, la palabra anunciada, que revisemos nuestra actitud apostólica, laical, en el mundo, y también lo miremos con Jesús, ¿sí?, para hacer algún paso, si es necesario, también en este tiempo. ¿Les parece? Porque me parece que es, la verdad que creo que es un tema clave, ¿no?, esencial, como iglesia, como comunidad, San Juan también, un poco esta imagen que nosotros tenemos también del laico, ¿no?, una persona bien en el mundo, metida, que busque trabajar, no sé, con excelencia, con los talentos, pero también audaz y fuerte para anunciar el mensaje de Jesús. que hace poco me encontré con una persona, ¿no? Que me comentaba que, bueno, que había podido por primera vez a dar un anuncio explícito de Cristo en su ambiente, en donde él estaba, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué tal cosa? Y en vez de decir, no, porque dijeron, empecé a hablar de Jesús, lo que había hecho en él, por qué significaba el estilo de vida. Bueno, y cuando hacía eso me comentó que yo percibí en ese momento que el Espíritu Santo obró en mí y que la otra persona no produjo rechazo, me dijo, sino que produjo como un cuestionamiento, como un momento de comunión a la otra persona. Sí, me dijo, como que el Espíritu Santo le llegó. Yo me di cuenta que entró en la otra persona y después quedó ahí, no sé qué hablé. Así debe ser la experiencia, pensaba yo después, ¿no? De los primeros apóstoles de la iglesia primitiva. Ellos salían a hablar, y le hablaban de Jesús espontáneamente en los trabajos, donde estaban. Bueno, la otra persona, frente a ese testimonio, bueno, quedaban a veces por lo menos cuestionadas. Después está el acto de fe, de hacerlo, ¿no? Pero bueno, bendito sea Dios, ¿no? Que yo pueda darles eso. Es un ejercicio para, bueno, para este tiempo, para este momento. Es, en primer lugar, lo mismo, ¿no? Buscar a la presencia de Dios. Te pongo acá, les voy a dar un papelito. Dice, volvé con tu imaginación a la iglesia primitiva, de los primeros tiempos. ¿Qué desafíos tenían? Hagamos ese ejercicio intelectual también, y con la imaginación. ¿Cómo era esa cultura? ¿Cómo era ese ambiente primero? ¿La hostilidad que había? ¿Cómo los asumieron esos desafíos? ¿Qué rasgos te transmite esa primera iglesia? ¿Entiendes? O sea, que cuando vos te imaginás, la imagen que tengan ustedes, imagínense años 100, los de los apóstoles, ¿no? Esa cultura pagana. Bueno, ¿qué imagen te transmitía esa iglesia de Pablo, de los apóstoles? Tercero, ¿crees que Jesús es la salvación para todos? ¿Alguna vez anunciaste a Jesús en tu trabajo, facultad? Cuarto, ¿cómo hacer presente a Cristo en tu realidad de un modo más explícito? Bueno, centrémonos en esta segunda meditación en esos ámbitos. ¿Sí? Concretamente, en el ámbito también más apostólico, ¿no? Esa palabra anunciada. Bueno, son las 6 menos 5, yo diría las ¿cómo anduvieron con el tiempo? ¿Les quedó bien? ¿Corto? Bueno, entonces 6 y media nos juntamos, 6 y media, si hace falta más un poco, nos juntamos para celebrar la misa, ¿no? Y después la idea es tener un poco de testimonio final durante la misa, ¿les parece? Entonces 6:30 abajo. Si veo que falta un tiempito más, les doy 10 minutos más. ¿Estamos? Vale. Acá les. ¿Abajo? En la capillita chica, ¿sí? ¿No vamos a juntar acá, perdón? No, vamos a la capilla. Directamente. ¿Ah? Acá. ¿Acá le dejo en esta silla? No, lo pasamos porque. A ver,